Lo prometido es deuda. Estamos junto a Carla Benavides. Ella es administradora municipal. Usted ya la conoce, es parte de www.paisglobo.cl, especialmente por los podcasts que realizamos tanto para nuestro medio como para los medios asociados. El día de hoy la hemos convocado para que nos ayude sobre una de las inquietudes que se ha registrado más a través de correos, tweet y el mismo Facebook, que es esto de una farmacia que algunos dicen popular, otra municipal. Carla, cuéntanos un poco, ¿cómo se va a llamar acá esta farmacia? Hola Cristian, un saludo para todos que nos escuchan. Es la farmacia municipal o popular, da lo mismo de hasta altura el partido, la verdad, la denominación, pero es una farmacia que es el mismo sentido que tienen las otras farmacias que se han creado en el país. Ayúdanos con eso, ¿cuál es el objetivo de esta farmacia para que la gente quede claro? Porque algunos piensan que puede ir cualquiera a comprar, o sea, uno dice, entre ir a la farmacia, que están todas en Ramírez, Me voy a esta. Mira, en primer lugar vamos a tener un arsenal médico de 150 medicamentos alrededor de eso. Si no están los medicamentos que uno requiere, los podemos mandar a pedir, por supuesto, pero vamos a empezar con un arsenal de esa naturaleza. Las personas, cualquiera que ésta sea, tanto que se atiendan en el SOIFAM como no, pueden ir con una receta médica y lo importante es que sean que habiten en la comuna de Osorno. Eso es el único requerimiento que nosotros les vamos a pedir. Por lo tanto, que lleven su receta y sean habitantes de nuestra comuna. ¿Y eso último cómo se hace? Eso uno lo puede corroborar con una cuenta de luz, una cuenta de agua, o también asimismo lo vamos a hacer a través de la IDECO, donde también tenemos registros, y finalmente le vamos a dar una tarjeta para que después la próxima vez no van a tener que ir de nuevo, ¿cierto?, a ratificar que son habitantes de nuestra comuna. Por lo tanto, van a ir y van a poder comprar los medicamentos al costo. Es decir, el monto que nos salgan los medicamentos en la compra ya tanto de los laboratorios de la Senavaz, lo vamos a traspasar a las personas. No más que eso, o sea, no vamos a poner ni la operación de la farmacia, ni el sueldo del químico farmacéutico, ni de lo personal que ahí trabaje, ni del arriendo tampoco, sino que solamente el costo del medicamento, lo que por supuesto va a rebajar en un promedio por lo menos un 40% del valor, lo que significa un tremendo avance como ha sido a nivel nacional para las personas que tienen problemas críticos y graves y que mensualmente gastan entre 60, 80, incluso hasta 100 mil pesos en medicamentos. Entiendo bien entonces. Primero, llevar algo que acredite que vivo en la comuna de Osorno. Segundo, tener una receta del doctor que me la deben entregar en el CEFAM. ¿No puede ser una receta de un doctor que me atienda particularmente? También puede ser. Ah, sí, también. Sí, claro, es para todas las personas. Mira, nosotros en los CEFAM tenemos inscritos a 140 mil habitantes. La verdad es que está más del 90% de la población inscrito en los CEFAM. Sin embargo, queda un resto de personas que, ¿por qué les vamos a negar el derecho de también tener esta posibilidad, ¿no? Esto siempre están pensando en las personas más vulnerables, pero también hay una clase media, ¿verdad? Que no podemos nosotros oídos sordos a los requerimientos que ellas tienen. Por lo tanto, es muy importante que ellos también estén incluidos. Por lo tanto, si le dan una receta en un lugar particular a una persona, va con esa receta y también tiene el derecho de adquirir el medicamento. Esta farmacia va a estar ubicada en Mata, frente al servicio de salud. Ahí estamos haciendo el local, ya estamos en un 90% de avance, así que próximamente vamos a estar abriéndola y haciendo la inauguración respectiva para que finalmente las personas puedan ir a adquirir sus medicamentos de forma más barata y accesible. Servicio de salud, esto queda entre Los Carreras y Baquedano, sí, ¿cierto? Mata entre Los Carreras y Baquedano. Optamos a hacerla ahí, ¿sí?, estén en el centro, porque finalmente estas personas nos pedían en Rahue, otras personas en Franque, otras personas en Ovejería, y la verdad de las cosas es que pensamos la locomoción, porque si tú tomas una sola locomoción te llegas al centro igual. Si la pones en Rahue, las personas de Franque van a tener doble complicación. Entonces, y finalmente las personas siempre de alguna u otra manera llegan al centro para hacer otros trámites, por lo tanto es ahí donde finalmente se decidió instalarla. Ahora, parece que hubo en algún momento una exigencia que se pudo sortear, que esta era que tenía que estar dentro de la farmacia de un consultorio, y esto acá no hay un consultorio. Efectivamente, vimos varios dictámenes de Contraloría, la verdad es que estuvieron los abogados de la municipalidad de cabeza durante varias semanas para resolver estos temas, y no solamente el tema de dónde iba a estar, sino que cómo podíamos nosotros adquirir esos medicamentos y luego venderlos a través de algún sistema que sea legal, que sea normado, y así lo hicieron, nos hicieron un informe y al final dimos con la línea y la posibilidad de hacerlo a través de nuestro departamento de salud de la municipalidad. y esto esperamos no tener ningún inconveniente. Mira, sabemos que esto es un proceso nuevo, no es algo que estemos acostumbrados. Nosotros como municipalidad no hemos vendido medicamentos ni otras especies en la municipalidad, por lo tanto sabemos que va a ser un proceso nuevo, distinto, donde vamos a tener que poner todos los esfuerzos para que esto resulte bien, ¿no? Y ir incrementando además este número de medicamentos. Claro, porque con 150 me supongo que ustedes también tienen un stock y un monto que han manejado. ¿Puede esto funcionar? ¿Puede que esto a la semana ya empiezas a mostrar algunos espacios, algunos medicamentos, algunas estanterías vacías? Es difícil porque resulta que además considera que nosotros vamos a seguir entregando medicamentos gratuitos en los centros de salud familiar. Nosotros hoy día entregamos los medicamentos de forma gratuita a las personas que ahí se atienden, que son crónicos, ¿verdad? Y están los medicamentos. Por lo tanto, te insisto, o sea, aquí tenemos que interactuar varias cosas en relación a esto. No solamente el tema de la farmacia popular, sino que también el tema de los medicamentos. Y ojo, nosotros en el DIDECO, en este caso en la Dirección de Desarrollo Comunitario, también hay un dinero de ayuda social que iban para ayudar a personas a comprar sus medicamentos, por ejemplo, que les daban en el hospital y que nosotros no los teníamos dentro de nuestro arsenal farmacéutico y le exigían en el hospital, este es el medicamento que tiene que comprar y son medicamentos muy caros y nosotros a través de ayuda social también íbamos en ayuda a las familias más vulnerables. Entonces aquí es todo un centro que hay que preocuparse, ver el funcionamiento, la mecánica de cómo resulta. Ahora, a mí se me ocurre ya dentro de las complicaciones, para hacerla difícil, yo tengo una abuelita que a veces no se puede mover y a lo mejor ella me va a enviar a mí. ¿Cómo se hace en ese caso cuando no puede ir el titular del medicamento? ¿Ya resolvieron o eso todavía sí, vamos mira, a ver cómo lo que pasa es que nosotros tenemos también una ambulancia que va a ver enfermos postrados. Acuérdate que también nosotros, y estamos bastante pioneros en Chile con respecto a eso, entonces tenemos personas, en este caso un médico, una enfermera, ¿verdad? Un auxiliar que va y va al médico postrario y por supuesto que él va a tener el medicamento cuando lo requiera. Y va directamente a la casa. Hay una inscripción dentro, si las personas no saben, dentro del departamento de salud de la municipalidad, donde hay una lista, uno se puede inscribir y hay personas que van a tu casa con una ambulancia y ven en qué situación te pueden colaborar cuando las personas no se pueden levantar. Claro, eso es súper importante porque ya no lo habían mencionado en una consulta anterior con respecto a esto de la farmacia, porque como uno tiene que inscribirse, no es como la otra, que uno puede pasar al centro y dice, cómprame algo, qué sé yo. Creo que quedamos bastante claros. ¿Hay alguna fecha tentativa para partir ya? Sí, entre el 15 y el 20 de junio. La verdad es que ese es el plazo máximo que nos ha dado el alcalde para terminar con esto, este proceso y finalmente dar la apertura a la farmacia y estamos trabajando full en ello. Hemos estado trabajando toda la semana pasada y el Departamento de Salud, por supuesto, liderado por la doctora Jimena Acuña y muchos profesionales también que la acompañan y ha sido un trabajo en equipo bastante arduo, pero lo vamos a sacar adelante, estoy segura. ¿Horario? ¿Tienen más o menos lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes estamos pensando en abrirla más tarde y cerrarla más tarde, es decir, estamos hablando entre las 10 de la mañana y cerrarla hasta las 7, una cosa así, para que finalmente las personas que salgan de su trabajo tengan la opción, ¿cierto?, de ir a la farmacia y no solamente cerrarla a las 5, donde uno finalmente no puede porque está en la oficina. Claro, porque hay que también aclararle a la gente que esto no es un área comercial, entonces asumo que ustedes tampoco entrarán a este mecanismo de farmacias de turno, que me supongo no. Que ustedes quedan fuera de eso. Sí, claro, porque en el fondo es el principal objetivo, mira, uno más que fijarse en el cómo, tiene que fijarse en el objetivo que uno tiene. Y el objetivo de esto es finalmente rebajar la inversión que realizan en salud las personas en la comuna de Osorno. Es decir, si yo gasto 50 mil pesos o 100 mil pesos mensuales, a lo menos que me salga la mitad, ¿cierto?, para las enfermedades que en este caso tengo. Y eso significa una planificación también de las personas, más que por demanda espontánea, y una planificación en términos de lo que yo tengo y cuál es mi presupuesto que tengo para adquirir esos medicamentos. Y para eso estamos. Además, ojo, en las farmacias igual, las farmacias comunes y corrientes, ¿cierto? Igual se requiere para algunos medicamentos, receta médica y todo, y tienen los mismos inconvenientes finalmente que todos, pero todos de alguna u otra forma ya sabemos cuál es el sistema. Van a haber casos especiales, Cristian, yo lo sé, y vamos a tener que irlo resolviendo en la medida que se den. Bueno, eso también es la actitud, que la gente pedirle esa comprensión, toda cosa que parte tiene uno, sí. Esos hierros involuntarios que se van generando, que uno no los vio en el momento, por más que se trató de adelantar y se investigó. Carla Benavides, administradora municipal, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y obviamente tener la voluntad de responder nuestras dudas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti.